antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cats lanza un segundo tráiler. Universal Pictures dio a conocer un nuevo avance de la película basada en el famoso musical homónimo creado por Andrew Lloyd Webber. A través de una mezcla de estilos de baile, la historia sigue a una joven gata quien se encuentra con un grupo de felinos que cada año deben tomar la decisión de quién podrá renacer para cumplir todos sus sueños. Se estrena en diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.